Buenos días, señor presidente, Alberto, señor jefe de gabinete, Juan, Sandra, compañera del gabinete, señor intendente Lucas, saludar a todo el personal de salud, todos directores, a directoras, vecinos, vecinas, bueno, a todos los funcionarios de ambos ministerios, del gobierno municipal. Dos o tres cosas. La primera es, el presidente nos instruyó sobre tres cosas clarísimas que creo que en la Argentina no tienen que tener discusión, aunque la tengan, que en la Argentina no tienen que tener discusión. Una es que todos los chicos tienen que tener un lugar en la escuela, todos los chicos, todas las chicas tienen que ir a la escuela, los que no estaban antes y los que se nos fueron en la pandemia. La Argentina ha hecho un esfuerzo grande para eso, los ha buscado. En este momento hay más de 450.000 chicos que tienen escuelas de verano. Hemos recuperado una gran cantidad de chicos y nos faltan algunos otros. Y veíamos que teníamos a los 16, 17 años un desgranamiento. Muchos chicos no terminaban la escuela secundaria. Y el 7 de diciembre el presidente comunicó a toda la Argentina una beca, la beca Progresar para pibes de 16, 17 años, que hasta el día viernes había 407.000 chicos inscriptos de las 24 provincias argentinas, de las 24 jurisdicciones, y 17.000 chicos más que no iban a la escuela y que manifestaban su compromiso de inscribirse a la beca para ir y retornar a la escuela. Y nosotros creemos que una Argentina que quiere ser mejor, una Argentina que quiere ser democrática, tiene que siempre a todos darles otra oportunidad. Y la escuela es el territorio de las oportunidades para los argentinos. Así que aquí afuera había chicos inscribiéndose, en toda la Argentina hay pibes y pibas inscribiéndose, en una decisión política trascendente del gobierno, del presidente de la Nación. Lo segundo es que hubiera presencialidad, que hubiera más días y más horas de clase. Acordamos con todos los ministros de todas las jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones argentinas, un calendario escolar para este año de 190 días de clase, y acordamos también priorizar temas y recuperar aprendizajes. El 2 de marzo empiezan 22 de las 24 provincias, empieza el 90% de los chicos de jardín y primaria. Esperamos que sea un inicio del ciclo lectivo que sea reparador, que repare tanto dolor, tanta angustia, tantas cosas que le pasaron a todos los argentinos. Y para eso, una de las tareas que tenemos que hacer es vacunarnos todos. Para tener un 190 días de clase, que además de ser 190 sean continuos, que estemos protegidos, que estemos seguros, tenemos medidas de protección, el tapaboca, la ventilación, la distancia, pero fundamentalmente tenemos que vacunarnos. La Argentina tiene datos interesantes de vacunación. Lucas decía los datos de Morón. En la Argentina, de 3 a 11 años, tenemos el 46% de nuestros pibes, de nuestros hijos y nuestras hijas, que tienen el esquema completo, y casi el 21% que lo ha iniciado. Son números que, teniendo en cuenta, también lo quiero decir, nosotros empezamos a vacunar a nuestros chicos, si no me equivoco, Sandra, hace 14 semanas. Es una tarea que tiene 14 semanas, la Argentina tiene ese logro que es enorme. Y a los jóvenes, 13 a 12 a 17, la escuela secundaria tiene casi el 84% que inició el esquema y el 66% que lo finalizó. Y ahí hay un reconocimiento muy grande a todos los docentes, las docentes que han colaborado con la campaña de vacunación, y a todo el personal de salud que ha hecho. Esto es un logro de nuestra gente de salud, de nuestros trabajadores de la salud, ¿no? Un reconocimiento enorme. Tenemos 5 semanas para vacunarnos contra el COVID, los chicos y las chicas. Tenemos 5 semanas para que nuestros pibes y nuestras pibas completen el calendario de vacunación. La Argentina tiene un calendario de vacunación que es importante, y estas 5 semanas hay que aprovecharlas para llegar a la escuela protegidos, cuidados, protegidos cada uno y protegidos todos. Tenemos el compromiso que nos instruyó el presidente para que todos nuestros docentes, nuestras docentes, el personal auxiliar, los no docentes, tengan su dosis de refuerzo. Queremos 190 días de clase en toda la Argentina, el 2 de marzo en adelante. Queremos que esos 190 días de clase sean cuidados. Tenemos 5 semanas para trabajar muy fuerte, desde el norte al sur, desde Buenos Aires a Mendoza, en todas las provincias, para que todas y todas estemos protegidos, podamos tener un año en donde recuperemos tiempo, recuperemos aprendizaje y aprendamos todo lo que tenemos que aprender. Muchísimas gracias.